Aquí está el Tatis con sus paranoias. ¿Será una ilusión o un misterioso lugar? Es un misterioso lugar donde cualquier cosa puede pasar. Quizás sea solo una paranoia, o quizás sea un lugar misterioso como la batalla de Troya. Capaz que al morir caes allí, tal vez sigues aquí. Puede ser una ilusión o solo un sueño, como mejorar en esta canción, en serio. Solo sé que puede existir ese lugar misterioso, pero no sé si hay piedras o árboles rocosos. Quizás caigas en la antigüedad, donde veas un pasado de verdad. Quizás no es ninguna novedad, solo sé que existe, que todo puede ser verdad. Quizás nunca se descubra y bajo una manta se cubra, pero mientras exista, no habrá nadie que persista. Seguiré rapeando, hay que ser optimista. Es un lugar misterioso, quizás caigas en un futuro curioso. Capaz que no es nada, solo un cuento de hadas. Tal vez un sueño, no lo explico ni lo enseño. Me gustaría saberlo y quizás entenderlo, pero como todavía no se descubrió, el Tatis decidió, se esfumó y este rap de mierda terminó.